sentí. Estoy recordando que me has brindado un sincero amor. ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Quisiera tenerte si pudiera, para vivir contigo muy feliz, pero no has cambiado y sigues creyendo que te engaño, amor. No sé qué hacer por ti, no sé qué hacer. Después ya será tarde para nuestro amor. Y cuando te arrepientas después, busco un amante para tu pasión. Pienso en ti, estoy recordando que me has brindado un sincero amor. ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Quisiera tenerte si pudiera, para vivir contigo muy feliz, pero no has cambiado y sigues creyendo que te engaño, amor. No sé qué hacer por ti, no sé qué hacer. Será tarde, amor, para ti y para mí también. ¡A ver las palmas! ¡Y que suenen las palmas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba las palmitas! ¡Vamos, palmitos! Cuando te des cuenta después, ya será tarde para nuestro amor. Cuando te arrepientas después, busco un amante para tu pasión. Y cuando te des cuenta después, ya será tarde para nuestro amor. Y cuando te arrepientas después, busco un amante para tu pasión. Después ya será tarde para nuestro amor. Cuando te arrepientas después, busco un amante para tu pasión. Cuando te des cuenta después, ya será tarde para nuestro amor. Te arrepientas después, busco un amante para tu pasión.